recuerdo a mi amada. Oye, esto es otro golazo musical con los maravillosos. Escucha, Luna, Luna, Luna. Los maravillosos. La noche de luna. Suave, te acaricia tus cabellos, siento mi pecho golpeando el amor.